me sorprendió con su pregunta y con el alma en la garganta le dije así: flor de como aquel viejo árbol de que nos habla aquel poema, como el cariño que aún guardas después de muerta abuela. Patria, son tantas cosas bellas. Las paredes de un barrio y en su esperanza morena es lo que lleva en el alma todo aquel cuando se aleja. Son los mártires que gritan: bandera, bandera, bandera. A Canio y al Bizú. No memorice lecciones de dictadura o encierro. La patria no la define el que suprime a su pueblo. De Panamá, Puerto Rico, patria. Muchas gracias.